siempre me acompaño. Prefiero la soledad y que siga mi cantar. Ahora ya no quiero inventarte a mi lado, ya no te haré juez de mi palabra. Y es que ya no puedo seguir como una cabra. Ahora solo quiero caminar bailando y no necesito tus pies ni tus manos. Ahora solo quiero seguir disfrutando, escuchar la música de mis pasos y seguir mi corazón dando la vuelta al sol. Como una cara.